no es que que no hay política. En realidad, la política está ahí para regular en favor del mercado y de los sectores de poder, para fijar condiciones que favorezcan al mercado y a las grandes corporaciones. O sea, la política es una herramienta y hay regulación claramente, ¿no? En cambio, en el caso de otros proyectos de país, por supuesto que se piensa, digamos, que en primer lugar la economía debería incluir al conjunto de la sociedad, algo que el neoliberalismo no contempla. Para el neoliberalismo pueden quedar poblaciones enteras fuera o excluidas de la economía, que no es un problema fundamental, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa también, en todo caso, problematizar, porque la política implica, sobre todo, pensar como una herramienta de transformación inclusive de la economía. Y en ese sentido yo creo que efectivamente, insisto, la sociedad desde abajo es mucho más interesante, y son esas dinámicas que abren los movimientos sociales las que nos permiten pensar otro tipo de sociedad y otro tipo de política. Pero si no hacemos, insisto, un diagnóstico preciso de lo que nos sucedió, que muestran los límites claros, ¿no?, las fuertes contradicciones y este pacto con el gran capital que ya se experimentó con el kirchnerismo, y por otro lado la implementación de un modelo neoliberal cada vez más claro con el retorno al FMI, eso ya no se puede negar, en el caso de Cambiemos, no podemos pensar, digamos, en un horizonte colectivo diferente, claro, igualitario, claro. En el cual yo creo que efectivamente eso implica pensar otro tipo de, podríamos decir, espacios de convergencia, ¿no? Espacios de convergencia en los cuales el neoliberalismo no sea visto solamente como algo económico, claro, sino también el neoliberalismo es algo que tiene mucha textura, tiene varias capas, tiene diferentes ramificaciones, y ello incluye, por ejemplo, la violencia en los territorios, ¿no? La violencia del capital extractivo en los territorios, que efectivamente es algo que es una dimensión que se le escapa, que se le escapaba al kirchnerismo y que, por supuesto, no contempla en absoluto el macrismo. Yo creo que si podemos pensar, digamos, en un horizonte colectivo de igualdad crítico del neoliberalismo, en términos de frente antineoliberal, este espacio de convergencia no puede pensarse si no es incorporando las narrativas territoriales, ecologistas, que denuncian esa dimensión del neoliberalismo, y por supuesto no podemos hacerlo también sin incorporar el discurso o la narrativa antipatriarcal y feminista que hoy aparecen en los movimientos de mujeres. Absolutamente. Maristela Svampa, te agradecemos muchísimo tu tiempo esta mañana, y se abrieron un montón de cantidad de caminos para seguir recorriendo, para seguir identificando además tal vez el neoliberalismo, por ejemplo, en otras cuestiones que nos atraviesan cotidianamente, la cultura, el discurso y demás. Te agradecemos mucho, Maristela, y te comprometemos a continuar. Bueno, yo les agradezco a ustedes y será entonces hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Maristela. Hasta luego. La socióloga Maristela Svampa, con realmente esta riquísima, este riquísimo panorama que nos acaba de entregar. Es muy difícil para mí en este momento, por lo menos, pensar una frase en particular para quedarme de todo lo que nos ha brindado.